Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda como todos los lunes su amiga Kitty Bracho con esto que es la segunda emisión de la segunda temporada de Astrosenda. Así es de que no se me despeguen porque, bueno, aunque ya estamos a principio de mes y ya, bueno, como que le hemos dado durísimo en muchos programas, en los medios de comunicación, a la inquietud de qué es lo que va a pasar en el año 2012. Bueno, pues hoy vamos a tratar precisamente el tema específico de los mayas, sus profecías, el oráculo, la onda encantada, de bueno, qué es realmente lo que nos están diciendo los mayas, de dónde vienen estas profecías, de dónde las sacaron, porque también ha habido mucha controversia de que no dice ningún lado. Ya saben que siempre que hay algo, la gente dice no es cierto, no existe, y siempre existe el sí existe y luego existe el bueno, ni unos ni otros, estamos en la mitad del camino. Pero bueno, aquí tengo precisamente como invitada el día de hoy, para más al ratito la vamos a presentar, a alguien que yo no solamente admiro sino que sigo porque es mi maestra de astrología maya y ella me ha ido introduciendo en este mágico y cósmico mundo de lo que son los mayas, mis antepasados, mi bagaje, mi herencia, a lo que yo pertenezco. Cuando menos eso es lo que he aprendido de ella. Y como yo he dicho en varios medios de comunicación también, el conocimiento de la astrología maya a mí me marcó un parteaguas en mi vida, porque me enseña mucho sobre lo que yo soy como un ser que pertenece al cosmos. Entonces, bueno, pues aquí la convencí y me la traje. Claro. Oye, antes de que presentes a nuestra invitada, ya tienes muchos saludos. Muchos. Ay, qué más padre. A ver, ¿quiénes Mira, son? Sakura dice, qué bueno escucharte de nuevo, Kitty. Mis mejores deseos para todas y que este 2012 les traiga muchas bendiciones. También Almadelia, Eugenia, Gaby Gil, Nora Hernández y muchos mi bogués desconocidos que están ya al pendiente. Me parece fantástico. Yo también estoy encantada de la vida de tener la oportunidad de volver a platicar con ustedes y compartirles, bueno, pues muchos temas sobre astrología junto con mis invitados. Y el día de hoy, ¿qué creen? Yo creo que el tema de hoy a todo mundo le interesa porque es hablar sobre, bueno, qué son las profecías mayas, en realidad dónde las podemos encontrar, si existen, si no existen, si nos dejamos caer en la controversia, de dónde vienen, qué es lo que dicen en concreto, porque no las vamos a decir todas, esas las pueden leer en cualquier lugar. Pero lo que es más importante, yo creo, que vamos a ver el día de hoy, es que vamos a ver qué nos dicen las constelaciones, qué nos dicen las estrellas, visto desde el punto de los mayas, que podría ser el mensaje para este año, o bien que podría ser en lo que tenemos que trabajar. Y a esto se le llama oráculo, y vamos a ver también cuáles son las fechas importantes que debemos de considerar este año dentro de los mayas. Y para esto, bueno, pues no quiero alargarme más, déjenme presentarles, ya estuvo aquí con nosotros el año pasado, hablando precisamente sobre la astrología maya, aunque no tan amplio el tema como ahora, que tenemos un poco más de tiempo, pero déjenme presentarles, por supuesto, a mi gran maestra y adorada amiga, que es Malú Valenzuela. Bienvenida al programa, Malú. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias Kitty, como siempre mi querida Chichan Oxlahun, por invitarme nuevamente a tu espacio. Te felicito por tu libro Catástrofe o Resurrección, Horóscopos 2012, y muy especialmente quiero darte las gracias por la introducción maya, en la cual das el conocimiento al público y lo compartes con todos y cada uno de nosotros. Bueno, lo poquito que he aprendido, porque así como la ven, dice mi maestra, que me encuentro apenas yo en el kinder galáctico. Y así es, soy apenas una estudiante de astrología maya. Sin embargo, su sabiduría es tan enorme que lo poquito que haya aprendido, lo poquito que haya absorbido, bueno, pues a mí me encanta compartírselo a todo mi público y mis seguidores. Muchas gracias y te agradezco que hayas puesto la cuenta clásica maya, que esa es la sagrada tradicional, puesto que conocemos otro tipo de cuenta que es más actualizada y moderna, que es la de José Argüelles, el Paz Descanse, o sea, ya trascendió, simplemente trascendió. Y él también es como gran estudioso, proporcionó mucha información, sobre todo en lo que respectaba, a la tumba de Pacalbotán. Pero yo creo que lo primero que tenemos que ver un poco son las expectativas acerca de este famosísimo 2012. Son muchas, algunas tristemente han sido manifestadas desde el sensacionalismo, especulación y algunos influenciados dentro de las mentes individuales y colectivas que han dado creencias e informaciones no correctas. Así es lo que estamos platicando, de que la gente piensa y está alarmada y está asustada, y a pesar de que no soy la única que les ha aclarado que no es el fin del mundo, sino el fin exclusivamente de una era, bueno, se sigue manejando esta información en otros lados. Así es de que no tengamos miedo, esto no es el final. Y bueno, hay mucha controversia acerca de si unos autores dicen que no es cierto, que en ninguna parte hay profecías mayas ni nos dejaron mensajes, y hay otras personas que nos dicen que sí están las profecías mayas. ¿Tú qué nos puedes compartir al respecto? Mira, respecto a lo que les puedo decir es que las profecías mayas sí existen. Primero, lo que debemos ver es que hay un libro que es como el Génesis, como la Biblia que regularmente conocemos, que es Génesis, principio o creación, y es el libro del Popol Vuh. En el libro del Popol Vuh es donde vemos realmente cómo es la gesta de la concepción de lo que somos los hombres, de nuestra relación con las deidades, de nuestra relación con la Madre Tierra y con cada uno de los elementos que nos conforman y que conforman a nuestro amado planeta y a todos los planetas y a nuestro sistema solar y obviamente al sistema solar central. También hay otros libros, por ejemplo el libro del Chilam Balam es muy famoso, y los libros de las 14 revelaciones, eso sí los pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica, son muy baratos y obviamente sí pueden tener esa referencia escrita. Otra es los diferentes códices, realmente escrito no hay mucho acerca de los mayas, a excepción del Popol Vuh, del Chilam Balam y después de compilaciones posteriores que han hecho algunas personas. Pero tenemos los códices. El códice más famoso es el Códice de Dresden. Sabemos que tanto en Madrid como en París hay referencias. Este códice en especial menciona las predicciones y profecías para los eclipses, las posiciones de Venus, las cuentas lunares y los periodos de Marte, entre otros cálculos famosos, mundialmente conocidos. Obviamente que para entender el ritmo y la comprensión en la que se conecta el tiempo maya, siempre es en presente. Para los mayas, siempre nuestro presente, nuestro momento es el más importante. A través de la lectura que se puede hacer en el Chilam Balam y el libro de las 14 revelaciones, entre otros, simplemente hay algo importante: el pasado, el presente y el futuro para el maya es el mismo. Vas a decir, ay caray, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que en un momento determinado me estén hablando de un presente y me estén hablando de un pasado y me estén hablando de un futuro? Pero a mí sí me hace algo de sentido, ¿no? Sí. Porque lo que yo soy el día de hoy es parte de mi pasado, lo que yo soy es lo que yo he construido a través del tiempo y lo que yo soy el día de hoy es lo que estoy construyendo para mi tiempo futuro. Sin embargo, el más importante es el momento de ahorita. Exactamente, hay algo muy importante para poderle hacer la lectura de estos compendios, de estos libros, ¿no? Es a través de las líneas del corazón solamente se pueden ver, sentir y escuchar desde nuestro corazón al corazón de nuestro México querido en cada uno de los lugares sagrados, desde Copán hasta nuestra hermosa República. Y, bueno, República le decimos a algunos, de la península de Yucatán. Ah, sí, sí, eso sí me parece muy bien. Entonces, miren, ya saben, referencias sí hay. Si ustedes todavía están inquietos o están nerviosos, bueno, pues vayamos, acerquémonos, leamos, que no nos cuenten, que no nos digan que la luna es de queso. Mejor vayan y compren sus libros y entérense ustedes mismos. Entonces ya saben que es el Chilambalam, que es el Popol Vuh y que es el libro de las 14 revelaciones y que además son libros económicos, los cuales ustedes los pueden conseguir. Otra referencia que nos está dando también aquí Malú, bueno, pues es que estas vienen referidas en lo que se llama el Código Dresden. ¿Qué es el Código Dresden? El Código Dresden obviamente es a través de, algunos le pueden decir jeroglíficos, pero son inscripciones, por medio de las cuales obviamente es la lectura que tú haces en piedra de las diferentes simbología, y esa simbología te va a dar un resultado. Es como si dijéramos, bueno, es que en las pirámides de Egipto se encontraron jeroglíficos, se encontraron códices también, ¿no? Y entonces es la traducción que tú haces a esa lectura de lo que se imprimió en piedra. Ah, ok. Sí, así es. Son códices. Exactamente, son los códices. Otro de los códices que son súper importante y que son los códigos del tiempo, se encuentran en la tumba de Pakalbotán. De hecho, Alberto Rus, un famosísimo arqueólogo, él se fue el que descubrió la tumba del mal llamado astronauta, ¿no? Ah, sí, sí, cómo no, todos hemos escuchado hablar de él. Sí, de la posición en la que obviamente vemos a un hombre, ese hombre era Pakalbotán. De hecho, Pakalbotán, obviamente, él estuvo de los años 603 y 683, entre esos años se le conoce como el profeta del tiempo y fue un gran rey maya. Ah, ok, perfecto. Y obviamente, pues en la tumba es donde se descubre y se ve este tipo de códigos y códices también. Entonces, lo importante es que a través de mucho tiempo se han hecho diferentes estudios, ¿no? Sobre ese particular. Y el significado. Te voy a hacer la pregunta de los 64,000, sí, como decimos, ¿no? Sí, sí. Que ya, bueno, a mí me la han hecho en infinidad de veces en diversos medios de comunicación. Sí. Pero yo quiero escucharlo de alguien que es, pues, un experto en lo que es la cultura, no solamente la astrología, sino la cultura maya, sus tradiciones, su manera de verse, sentirse. ¿Hay fin del mundo? No, no hay fin del mundo. Lo que hay es lo siguiente, y quiero resaltarlo, subrayarlo, reiterarlo, ponerle admiraciones, todo lo relativo a esto. Es el cierre de un subciclo de 5,200 años. Esto tiene que ver con los ciclos anuales de nuestro planeta alrededor de nuestro sistema solar, ¿sí? De nuestro sol. Nuestro sol para los mayas es llamado Kinich Ahau. Pero también tiene que ver con el movimiento de todo nuestro sistema solar alrededor del sol central, Unafku, que para los mayas es lo más importante. El sol central de Unafku es el sol donde está en el universo de todas las galaxias. Es en este, por ejemplo, es el presente ciclo, es el último de los cinco subciclos que conforman una era. Esto es el gran ciclo de 26,000 años en que tardamos de dar la vuelta completa. Ok, perfecto. Uh-huh. Es entonces correcto. No es el fin del mundo, es el final de una era completa de 26,000 años. Correcto. ¿Qué es el tiempo que pasa en lo que todo nuestro sistema solar, todos nuestros planetas y la Tierra tardan en darle la vuelta al sol central de la galaxia? Exacto. Además, hay algo muy importante con esto que acabas de decir. Nosotros nos encontramos en la séptima órbita multiestelar. Y vamos a pasar a la novena órbita multiestelar. Sí, miren, en el universo todo se mantiene en constante movimiento. Nada es fijo, nada es estático, nada permanece. Entonces nos encontramos en este viajar por el universo y hemos estado, cualquiera que ponga en internet, quiero ver cuál es la galaxia completa, van a ver que algunos tienen señalado dónde se encuentra nuestro pequeño sistema solar. Y le digo pequeño porque es en realidad pequeño. Y en qué colita de todo este galaxia nos encontramos. Y como nos encontramos en constante movimiento, quiere decir que después de estos años, nosotros vamos a dar un movimiento y vamos a avanzar hacia lo que diríamos la siguiente órbita. Y esto, sí, lógicamente, bueno, pues es de lo que les he estado platicando en muchas ocasiones, es una vibración diferente para la Tierra, es seres humanos más evolucionados, lo cual, digo, no es la primera vez que sucede, yo no sé por qué nos sorprendemos, ya hubo en alguna ocasión la época de los dinosaurios, ya hubo un hombre primitivo, y si nosotros vemos la evolución que ha tenido el hombre primitivo desde aquel que casi era muy encorvado, era muy pequeño, era muy velludo, a cómo se ha ido viendo incluso físicamente el hombre, bueno, pues ahora somos más, caminamos recto, utilizamos mucho más la parte pensante, y entonces, bueno, es normal, es lógico pensar que vamos a dar un siguiente paso en nuestra evolución. A lo mejor físicamente ya no veamos muchas transformaciones, pero sí interna y psíquicamente. Y eso es lo que está sucediendo. Y este año es muy importante porque este año nos va a dar la pauta. Más bien empezó desde el año de 1999, cuando se abren las puertas tridimensionales del conocimiento y se ponen a nuestro alcance una serie de herramientas de crecimiento y evolución espiritual para poder dar junto con nuestro planeta, bueno, pues ese salto evolutivo, ¿no es así, mi querida Malú? Así es, definitivo. Además, hay algo que es importante, algunos que tienen algunas nociones de astrología. Estamos nosotros en la séptima órbita multiestelar de las Pléyades y vamos a pasar a la novena multiestelar, pero va a ser con la regencia de la estrella de Sirio. Es correctísimo. Esto también pueden buscarlo en internet para que, si logramos despertar curiosidad, hay algunas, teorías científicas que dice que nos estamos acercando a las Pléyades, que es un conjunto de estrellas, es el más cercano que se encuentra a nuestro planeta. Y que estamos en esos momentos atravesando lo que ellos denominan el cinturón de fotones. Entonces, eso es lo que está ocasionando también en parte, además de la irresponsabilidad del hombre al no cuidar a su madre tierra, ¿verdad? Es lo que está creando, bueno, pues tantos cambios físicos sobre nuestro planeta, que lógicamente se encuentra en estos momentos reclamando, enojado de tanta destrucción que el ser humano ha hecho sobre ella. Y entonces es una manera que la Tierra tiene de autorregenerarse. Malú, otra pregunta bien importante y que yo creo que todos quieren que se las digas. ¿Qué tipo de eventos podemos esperar para este año 2012? Perfecto. Mira, con esto preparé un poquito acerca de las profecías mayas. Obviamente no las voy a leer ni a darlas como están escritas o manifiestas, ya que la simbología y la terminología de la cuenta sagrada es muy profunda. Pero sí la voy a dar de tal manera que podamos tener acceso a qué es lo que nos está diciendo el 2012, pero también qué es lo que ha sucedido, dónde han estado insertas o qué situaciones son las que nos han llevado a saber qué podemos esperar del 2012, no solamente a nivel planeta Tierra, sino nuestras economías, también como personas, que eso es muy importante, hacia dónde vamos, ¿no? Padrísimo. Entonces, lo primero es lo siguiente, este es un dato curioso que sí les quiero compartir, el año 2012, que es muy importante en nuestra cuenta gregoriana, es el año 4711 para los chinos, el 1434 para los musulmanes, el 5773 para los judíos a partir del Rosh Hashanah, perdón si lo pronuncié mal, mis queridos judíos, pero la intención es que tengan la información. Las profecías mayas nos hablan de lo siguiente. Está regido por el Consejo de los Abuelos. El Consejo de los Abuelos ha tratado varias veces a través de los Ajkines, son señores sacerdotes del culto del sol, dar la buena nueva que redimiría a los hombres de barba. Ellos a las personas, digamos, por lo que tenemos de referencia de la conquista, pues sabemos que eran blancos o barbados. Entonces, ellos hablan, aquellos que no son, digamos, autóctonos, los consideran hombres de barba. Entonces, estos hombres de barba, el hombre de barba ha estallado el fuego y el rigor de la pelea a través de la iglesia que dominó por largo tiempo, hasta que caigan esos brazos y se dé paso a estos hermanos menores, a los mayores. Tres veces se han tocado las puertas y la burla de los bastones de estera, símbolo de la justicia, han sido pisoteados. Esto solo será entendido cuando las palabras de los abuelos muevan el cielo y la tierra. A finales de los años 30, aproximadamente, a finales de estos y hasta el año 2000, 1111, imagínense qué fuerte el número, 1111, llegaron a México, es decir, a esta capital, a esta central, para hablar de ese retorno por mandato del cielo. Pero el hombre no desea escuchar. Las inundaciones han dado en este planeta, los movimientos volcánicos, temblores, terremotos, en los distintos tiempos. El hombre ha decidido, pese a que ha observado esto, a seguir sin escuchar, produciendo generaciones estériles que solo han quedado y han querido arrebatar el pan y el agua. El sol nos activa desde el día de nuestro nacimiento, y con nuestro nacimiento vemos el kin, que es el yo, y en él llevamos el nombre que se nos da desde el sol kin, donde desciende nuestro destino desde el cielo. El sol es un activador de todas nuestras energías y también se han manifestado periodos de manchas solares, al que los mayas le atribuían el comportamiento de la naturaleza. Un periodo de 22 años, repartidos de 2 en 11, en los cuales se detectan las máximas manchas solares. Bien, estos ciclos de manchas solares lo que han ocasionado son alteraciones de fuego y de tierra, lo que dan actividades volcánicas, temblores y terremotos. Estos se han presentado, por ejemplo, en los años 2000, 2001, y otro, hay una cierta inquietud por cierre de ciclo que puede manifestarse en el 2012. A ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, sí, mi querida Malú. Sí. También, si ustedes están inquietos acerca de qué son las manchas solares, qué son estas tormentas solares, aunque ya los que hemos visto algunos noticieros, bueno, ya hemos visto que nos han anunciado el día de hoy que estamos en una, que hubo una tormenta solar y que sucedió esto y que sucedió lo otro. Efectivamente, los científicos nos aseguran que nos encontramos exactamente en el ciclo de los 11 años de máxima solar. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando a través de estas tormentas solares. ¿Qué es lo que hacen? Principalmente afectan nuestras comunicaciones. Así es de que hay peligro de que se caigan los sistemas de satélite, los radares, los también todo lo que tenga relacionado con la comunicación puede fallar. Pero también, por el otro lado, que es del que nadie habla, bueno, pues se activan nuestros sistemas, se activan ciertas energías del planeta que están activando, bueno, el renacer de estos volcanes, el movimiento de mares, porque lógicamente chocan contra la atmósfera de nuestra Tierra. Y eso, bueno, los mayas lo tenían más que visto, más que previsto y más que estudiado, y nos habla de ello dentro de sus profecías. Así es, entonces sí nos hablan de lo que provocan las manchas solares, que sabemos que de alguna manera es la afectación a todos los medios de comunicación también. Nos ha pasado en la televisión, celular, que de repente se apagan, se prenden, no entran las líneas, etcétera. Entonces, esas explosiones de manchas solares pues alteran en su energía a todos los cuerpos, y no nada más a los cuerpos planetarios y a los objetos físicos, celulares, etcétera, que tenemos, sino también a nuestras personas. Así es. A nuestras personas, algunas han experimentado dolores de cabeza, otros cuestiones estomacales y otros otro tipo de problemas de hiperactividad con los jovencitos, alteraciones correcto. En uh-huh. los que tienen algún tipo de marcapasos o bypass. Así es. Todo este tipo de cosas están sucediendo. Así es que cuando escuchemos que viene una tormenta solar, bueno, pues no solamente nos afecta a nivel planetario, sino también a los que son más susceptibles les puede afectar a ellos. Y sobre todo a la piel obviamente sí afecta, entonces pues sí que bueno que existen los llamados bloqueadores, ¿no? Dentro también los mayas hablan de los ciclos llamados más tranquilos, y son los que se refieren a las actividades mayormente de agua y de aire. Estos hablan a la vez de huracanes, de inundaciones y bajas temperaturas. Hay algunos donde claramente se ve el registro en los años 97, 98 y 2006. O sea, que se han experimentado en el planeta. Los eclipses, como siempre nos dice Kitty, que coincidimos los astrólogos mayas, siempre han afectado los ciclos, nuestras nuevas fundaciones y los cambios radicales, ¿no? Es correcto. Tales efectos los pudimos analizar, obviamente, en los eclipses, por ejemplo, en el año 1991 y el 11 de agosto de 1999. Que es una fecha importantísima, que se sucedió a una serie de alineaciones planetarias que hubo, que culminaron efectivamente con un eclipse, el cual fue espectacular porque fue el más largo de su tiempo y además no llegó a cubrir completamente al sol, entonces parecía que tenía como una iluminación. Eso fue lo espectacular. Y además, bueno, este eclipse marca tanto en la astrología maya como Nostradamus, como los Hopis, como muchas religiones marcan precisamente este el momento en el que se entra a la etapa donde nos acercamos al final de la era. Y es cuando yo menciono que a partir de ese momento se abren las puertas tridimensionales del conocimiento para poder sacar de las profundidades, bueno, pues desde los hindús, el conocimiento hermetista, la metafísica, hagan un recuento desde cuando estamos ya con todas estas filosofías al alcance de nuestras manos, incluso hasta los masones, que eran súper cerrados, abrieron un poco sus puertas, las mujeres ya pueden tener acceso a determinados niveles dentro de la masonería, cosa que no sucedía antes. Los conocimientos de Hermes, hay muchas escuelas, está la metafísica, están los ángeles entre nosotros. Bueno, ha sido un boom de todo este tipo de filosofías a partir precisamente de esta fecha tan importante que señalan los mayas. Así es, y fíjate que eso es muy importante, sobre todo hay una pregunta que decimos, sobre todo en las zonas donde pasó la sombra de la luna. ¿Casualidad o causalidad? Dentro de las profecías mayas se habla de la amnesia planetaria. La amnesia planetaria, básicamente, decimos dentro del periodo, digamos, gregoriano, para entenderlo, que fue desde el 13 de agosto de 1532, fecha importante para nuestra nación, al año de 1987. Está escrito por ellos que el propio hombre, a través del metal y de la guerra y de la explotación por el propio hombre, se olvidó de su orden sincrónico, o sea, del ordenamiento sucesivo que ocurre al mismo tiempo. Así es, y lo que nos están pidiendo los mayas cuando nos hablan de ese trabajo, digamos, individual que tenemos que hacer, es simple y sencillamente que es momento de ajustarnos y de sincronizarnos con estos ciclos planetarios y universales. Así es, inclusive dentro también en las profecías dice lo siguiente: en las economías de los hombres y de los gobernantes podrán manifestarse al séptimo mes de la cuenta gregoriana, inestabilidad en sus países, en la que se mostrará cómo son realmente, y los pueblos se encontrarán inquietos, mostrando su disgusto, en lo que se moverán dando a conocerlo en un tono fuerte y no como antes pacíficamente sus inquietudes. Tiempos de peleas violentas por el poder arderán en varios países, como el nuestro, que se conocerá en el cielo y en la tierra, perdiendo el pan y pidiendo apoyo. Será el tiempo en el que se eliminarán los falsos descendientes, cuando Ain, es el nombre de Saturno, tenga abiertas sus fauces para indicar el fin de su tiempo y el anuncio de Chush, la avispa Mercurio, se pose sobre el agua. Esto significa el avispero se abrirá y los hombres tendrán poco entendimiento de unos a otros. Solo aquellos que busquen su centro tendrán paz, aunque algunos se llevarán por espejos de confusión al preferir ver a los otros que a sí mismos. Fíjense qué importante mensaje, y esto yo creo que es algo que ya estamos viviendo. Tanto si leemos las profecías mayas en su forma más simple, que dice, la primera profecía nos dice que el 22 de diciembre, y la segunda nos habla, si las vemos textualmente, yo creo que todas se han cumplido. El otro día me hicieron en un programa de televisión Vibra TV, que por cierto, vean Vibra TV esta semana, Conociendo a Tus Ángeles. Voy a participar en dos programas. En uno de ellos daré mis puntos de vista de alguien que está en el Kinder Galáctico y que se ha dado un poco a la tarea de leer sobre el tema y de investigar, ¿verdad? Porque vamos a hablar de los mayas y en otro programa vamos a hablar sobre, bueno, las predicciones desde el punto de vista planetario. Pero una de las preguntas que me hicieron es, bueno, Kitty, ¿qué profecías se han cumplido de los mayas? Y yo creo que es absolutamente todas. Correcto. Todas se han cumplido ya. Así es. Creo que la única que tenemos pendiente, y eso lo pondría entrecomillado, es el choque de un cometa que vendrá sobre la Tierra. Y al respecto yo tengo mis dudas porque ya ha habido varios meteoritos y cometas que se han que han venido en la trayectoria de la Tierra, pero tenemos un maravilloso protector que es Júpiter, las cuales se han estrellado en él. Y al respecto, por si ustedes lo dudan, hace 2 años apareció una pequeña fisura en el las fotos que nos envían los satélites que tienen en el espacio, donde se ve claramente el choque de un cometa con el planeta Júpiter que tenía la trayectoria a la Tierra. Y esto está documentado, lo pueden también buscar en internet. ¿Por qué soy tan enfática de que busquen en internet, investiguen en internet? Esto es para que no nos vayamos con las fintas, que tengamos la seguridad de que la información que estamos dando es verídica, ¿no? Número uno, y que no nos cuenten. Yo creo que vamos a ir siempre, murió Pedro Infante, no murió, sigue vivo Elvis Presley, no, sí se murió. O sea, siempre van a seguir surgir controversias cuando sale algo o cuando sale una profecía de esta magnitud. Imagínense en una relacionada con el fin del mundo, pues existen los escépticos y los que creen, ¿no? Pero ¿en base a qué me están diciendo? Entonces, yo creo que no hay nada más importante que ustedes mismos investiguen. Por eso les estoy dando como los pequeños tips para que ustedes entren y hagan su propia investigación. Y lo más importante, que pierdan el miedo. No debemos de sentir miedo. Y bueno, pues vamos a continuar, mi querida Malú, que esto está interesantísimo. Así es, efectivamente, Kitty, como bien lo dices tú, no hay que tener miedo. Lo que hay que tener es preparar a nuestra persona. En relación a eso hay 2 cuentas mayas, una conocida por la de José Argüelles del 2012, que inicia el 26 de julio del 2012, bueno, es el año Kawak-Uk, que ya empezó 2011-2012, y esta es Tormenta Resonante Azul, la cual solamente menciono de manera informativa, ya que me baso en la cuenta clásica sagrada maya, que inicia el 2 de marzo del 2012, básicamente, si lo queremos traducir así, que corresponde a Simi. Simi es un sello, o Keme, o Kimi, o como lo quieran llamar, que se llama el enlazador de mundos solar. Solar es un tono 9 y es blanco. Ahora, Simi, ¿qué significa el enlazador de mundos? En la mitología está representado por un tecolote que anuncia en la transformación de su mensaje. La muerte es el tránsito hacia una nueva vida. En el Popol Vuh, el héroe Unafku, o sea, es Unaj Pu, dice: la muerte es solo un cambio, la inmortalidad está en las semillas que sembré, la descendencia que dejé y las obras que realicé. Esto es el transformador. La muerte es una transformación, no es que te vas, no es miedo, no es pérdida, es cómo me transformo. Y este transformador es un enlazador de mundos, de 3 mundos. ¿Cuáles son esos 3 mundos? El cosmos, el hombre y su espíritu. Muy bien, a través del cosmos, el hombre y el espíritu, en el oráculo lo que nos va a pedir es abrirnos a nuestra liberación, a nuestra entrega. Entiendas esta última, no como renuncia. La liberación es muerte en la que no muero. Muero porque no muero, como diría una famosa escritora, doctora de la Iglesia. Solamente esto lo que me está diciendo es, ¿cómo dejo mis enojos, mis egos, mis identidades de engancharme con los otros? Mejor vuelvo a la inocencia de mi jardín sagrado. Esto es liberarme del deseo y del control de lo que yo soy o de cómo deben de ser las cosas. Se te invita a liberarte en tu acción preconcebida de que todo está bien y que todo forma parte de ti. La muerte es meramente simbólica. Esto es levantar el vuelo y el velo y cortar también para que veamos realmente lo que somos. Ya no es tiempo de tratar de ser, es el tiempo de ser. ¿Y qué es ser? Es que venzamos nuestras estructuras del ego. Eso es derrumbar la muerte. Derrumbemos esas estructuras, veamos nuestro jardín verdadero, nuestra búsqueda, nuestra forma, veamos nuevas personas, ideas, direcciones, pero no a través de la evasión o del vacío. Hagámoslo como la levadura de lo que somos nosotros formadores. Enfrentemos la vida y entreguémonos completamente a la vida. La humildad es la herramienta que nos va a ayudar a entrar en ese proceso. Realmente donde la posición de nuestras rodillas no significa no fuerza, sino todo lo contrario. El bálsamo va a ser el perdón a nosotros mismos en nuestro reino sagrado de muerte, en la transformación. No te aferres a patrones establecidos o agravios, ya que esos te limitan. Encara cualquier resentimiento, háblalo, atraviésalo. Si tienes experiencias de una pérdida de alguien que amas, de alguien que quieres, nunca es tarde para concluir. Solo el que se dé y tenga esa disposición de andar en su propio bosque oscuro podrá encontrar sus percepciones y revelaciones. El 9, que es el número que nos va a acompañar, solar, que significa, es una raya y cuatro bolitas, llamémoslo así. Esta nos va a hablar de algo muy importante, de ese tono solar. ¿Eso qué significa? Que son los grandes ciclos, que son los ciclos más grandes. Que el fundamento del yo se abre a los cuatro puntos de la medida del ciclo. ¿Esto qué es? Todos conocemos el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, cuya imagen es la posición penta. Penta, que significa el hombre extendiendo sus brazos al cielo, sus piernas abiertas y la cara al frente, donde vemos un círculo, y ese círculo nos dice que somos nosotros mismos. Nos dice que el designio superior en el orden del desenvolvimiento del patrón más amplio es extender nuestros brazos en una anhelada consumación, en la plenitud de cerrar aquello, de no arrastrar, de no cargar. Y las preguntas son: ¿qué es lo que se te pide concluir? ¿Puedes ver las pistas de tu consumación? ¿Cómo puedes alcanzar el propósito de tu propio encuentro? La fecha del 2 de marzo es importante, pero otra fecha que también me pidió Kitty que les comparto es el 22 de diciembre del 2012. ¿Qué significa en esta cuenta clásica? Hace la referencia a Imixjo, que aquellos que más o menos manejan el lenguaje maya o que todos seguimos aprendiendo, es un dragón entonado rojo. ¿Esto qué significa? Que es el nacimiento del nuevo ser, la fuente de la vida en la que vamos a sondear nuestras propias profundidades, en nuestro abundante manantial de esta fuerza vital que es la que nos va a alimentar. El no aferrarte a las formas o a los dones que tengan otros, sino al conocimiento de tu propio corazón. Confía en tus procesos transformativos. Recuerda que siempre estás rodeado del abrazo de la divinidad. Serán cualquiera las circunstancias exteriores en tu proceso o situaciones. Deja los sentimientos indignos de recibir, de incomodidad de otras personas. Recuerda, ya no eres la mamá cósmica, esas se las paso a las mamis. Ya no eres la mamá cósmica sacrificada de tus propias necesidades y que obviamente prefieres que tu hijo no las tenga. No supongas, no pretendas, no dirijas la vida de los demás como te gustaría que fuera validada la tuya y la de los otros. Ahora la madre cósmica se comunica verdaderamente y honestamente como lo que es: el cimiento de la humanidad, del yo individual, que llegue a su centro cristalino. Lleguemos mujeres a nuestro centro cristalino, lleguemos humanidad a nuestro centro cristalino. Nuestras preguntas son: ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi visión individual? Tú eres el centro de tu propio universo. En la meditación se recibe ese centro de tu propio mundo, tu perfecta centralidad, tu sencillez convertida en lo que realmente sí eres. ¿Quién eres? Sí eres. Encuentra a tu maestro zen, centrado en tu propio principiante, porque tú eres un principiante, todos somos principiantes de nuestro ser interno. Abre tu mente de principiante a ver realmente dentro y desde tu corazón, para que los patrones viejos se transformen y den paso a lo que realmente eres. Dar, dándote. No esperes recibir, dar, dándote. Deja el desequilibrio de tu bienestar físico, material, mental o emocional. O del exceso de atención a que, ay, qué bonito me veo y soy metrosexual. No, perdón. Sino, obviamente, mejor termino por vencerme, ¿no? Mejor mediante mi conciencia veo la intención clara para cambiar mágicamente mis patrones antiguos. y ofrecer una mano amorosa, que al acompañarte por ti mismo, da a otros caminar juntos. Si quieren, caminemos juntos, caminemos unidos el Zacbe, que es el camino blanco del buen corazón, al que Kitty lo ha recorrido y al que lo están recorriendo varios de mis alumnos, y entonces creemos la nueva Shambhala. ¿Qué es la nueva Shambhala? Es nuestra tierra prometida, la tierra prometida por nuestros ancestros, el que realmente todos somos mayas. Maya es aquel que a cada momento crea el arte y la belleza desde lo que es, siente, piensa, realiza, crea y entrega desde lo que realmente es su alma, su espíritu, su realización. No hay muerte, solo ciclos de transformación. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, solo sé un Inlakech Alaken. Yo soy tú y tú eres yo. Qué bonito mensaje. Fíjense que cómo puede la comercialización, la publicidad, la mercadotecnia transgiversar mensajes tan hermosos como los que nos dejaron los mayas. Yo por eso les comentaba al principio del programa que para mí el entrar al conocimiento de lo que es mi propia cosmobiología, sí, cosmovisión, claro. Sí. ¿No? ¿Cómo es un parteaguas la astrología maya para mí? Porque me invita de alguna manera a través de, ya sea del oráculo, ya sea a través de mi propia onda encantada, porque cada uno de nosotros tenemos una, me invita, por supuesto, a conocerme a mí mismo, a determinar cuál es ese potencial, a mirar desde adentro de mí misma, de mi corazón, para poder mirar el mundo exterior. Y esto, lógicamente, no es lo mismo que verlo desde un mundo material. Yo he comentado muchas veces que conocemos al vecino, sabemos tal vez cuánto gana, lo podemos suponer por el coche que trae, la ropa que viste, pero ¿quién es este ser humano? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué me puede aportar a mí? No, ¿qué puede aportar al edificio donde vivo? ¿Verdad? Sí, claro. Y convivimos con mucha gente que lo único que sabemos es muy exitosa, tiene un puesto muy importante, trae un coche último modelo, se viste muy bien. Pero, ¿y quién es en realidad? A lo mejor ese ser humano exitoso que está aportando ropas elegantes y que tiene un maravilloso carruaje, vive en una tremenda soledad y tiene mucha frustración en el alma. Entonces, la invitación que a mí me hace la astrología maya es, a través del conocimiento profundo que yo encuentro de mí misma, poder entender la naturaleza humana de la gente que me rodea. Comenzar a ver a partir de su amor, visto desde el fondo de mi corazón. ¿A qué nos invita el año 2012? El año 2012 para los mayas era un año, como ya mencionó, para algunos tormenta, si lo vemos desde el calendario que manejaba Carlos Argüelles, el cual en realidad no nos interesa, sino me interesa el de la cuenta sagrada, el Tzolk'in, de este camino blanco del buen corazón que me menciona doña Malú. Y entonces el 2012 me invita precisamente a mirar hacia adentro de mí mismo, a buscar el amor desde mis orígenes, a sincronizarme con los ciclos planetarios, a no tener miedo, a ver, aprender a ver a la muerte vista desde el punto de vista de transmutación, transformación. Tiene que morir en mí, todo aquello que me impide alcanzar la plenitud y mi conexión directa con el cosmos. Ese es el mensaje para este año 2012, que comienza ¿cuándo, Maru? Mira, el comienzo del año 2012, en la cuenta sagrada, empieza el 2 de marzo del año 2012, digo, para que sea la traducción al español, ¿no? Ok, el 2 de marzo, y yo quiero comprometer aquí de una vez a doña Malú para que venga en la fecha más cercana que tengamos para esa fecha de marzo, a que venga y nos porque además es maravillosa la astrología maya, que hagamos juntos aquí para el público algunas meditaciones mayas, que nos enseñes algunos mudras, algunos mantras que podamos utilizar en este camino de transformación. Y bueno, para el 22 de diciembre, que es cuando nuestro sol hace una alineación con el sol central de la galaxia, bueno, nos encontremos ya preparados para iniciar lo que para los mayas sería el inicio de la evolución. ¿Qué me está indicando? No me está indicando que ya pelamos todos, ¿no? Me está indicando que ese es el momento 2013 donde yo voy a cimentar esta nueva generación, esta nueva, digamos, conciencia que yo me voy a preparar este año para tener en ese momento, para poder construir una nueva sociedad, una nueva comunidad, una nueva conciencia que lógicamente abarque todos los inconscientes, ¿no? A través del amor. Así es, de hecho, hay algo muy importante. Este año vamos a empezar con el reflejo del espejo, el salón de los espejos. Regularmente lo vemos como en las películas, ¿no? Donde ponen ahora sí que a la mala del cuento de Blancanieves, a la madrastra, en un salón redondo de espejos. No, los espejos, algunos están puestos en el piso y son hacia arriba. Hay un viaje al que voy a llevar a mis alumnos, claro que los voy a preparar. Y se van a situar como en un tablero de ajedrez y van a tocar sus sombras y su luz. Hay varias caminatas sagradas que vamos a preparar. Vamos a preparar a los niños. Los niños en esta generación tienen mucho miedo porque ven fantasmas y ven cosas, y etcétera. Y a través de meditaciones, y hay uno muy lindo que se llama Santiago, y me dice, enséñame otro truco. Y le digo, yo no te enseño trucos. Yo lo que te enseño es la magia de la luz que está en tu ser y que hace que todos los seres se sientan amados. Y entonces es maravilloso porque lo practica y lo siente y dice, ¿y entonces nos vas a dar cursos a los niños? Sí, efectivamente les voy a dar un curso a los niños de meditación para niños y obviamente también para adultos. Y vamos a ponernos en ese salón de los espejos. Así es, aquí les vamos a través de este espacio a estar informando acerca, bueno, porque muchas veces la gente me pregunta, yo siempre les digo, ¿qué puedo hacer para esto y para lo otro? Y les digo, medita. Y la gente se me queda viendo a veces con ojos de plato, ¿no? Me dice, ¿y cómo medito? Y muchos piensan que es sentarse en posición de loto, ¿verdad? Poner un incienso, juntar mis dedos, ¿verdad? Y decir, ¡om! Y poner la mente en blanco, ¿no? Y eso no es meditación, en realidad. Yo creo que hay muchas técnicas, hay muchas formas de hacerlo. Y entonces, bueno, pues esto es. Pero, ¿qué les parece si vamos a dar paso por si hay algún comentario de las personas que nos están escuchando? Efectivamente, ya tenemos varios comentarios por acá. Y bueno, primero que nada, te manda saludos. Bueno, les manda saludos Mona, que las está escuchando desde su taller de pintura. Ay, muchos saludos, mi querida Mona, y ojalá te sirvamos un poquito de inspiración para que puedas seguir pintando maravillas. Y después, Eugenia, le encanta el programa, está muy al pendiente también. Luego por acá, saludos de Mónica y Toña. Ah, muchas gracias a Mónica y Toña también. Que seguramente las conoce, Maru. Sí, a la Mona Creativa también, saludos, en su taller de pintura. Luego también, Nora Hernández, que si puedes repetir la dirección de tu blog. Claro que sí, mi blog es www.kittybracho, igual que como me siguen en el Twitter, KittyBracho. .blogspot.com es www.kittybracho.blogspot.com. Ahí tengo, incluso pueden encontrar ahorita, están los pronósticos para cada signo en un programa especial que hicimos aquí en el Espacio de Lorna. Está también el programa final que tuvimos con el que cerramos la primera temporada de Astrosenda, donde tengo, bueno, comentarios sobre qué podemos esperar astrológicamente para el año 2012 con Walter Anliker, Ceci Ortiz, Blanca Bustamante y su servidora, además de, bueno, muchísimos programas más que ahí pueden escucharlos si es que apenas se están acercando a este su espacio que es Astrocenda. También tenemos saludos de Claudia Salcedo, que está muy interesante el programa, que apenas se conectó a la segunda temporada. Y también Little Burnett, así se llama, dice, excelente programa, están pero fascinadas. Y Almadelia se perdió su horóscopo, entonces, ¿en dónde lo puede encontrar? Claro que sí, Almadelia, ya sabes que ya está en mi blog precisamente. Tengo, entran a www.kittybracho.blogspot.com y ahí hay una pestaña que dice horóscopo semanal, y yo todos los horóscopos que doy aquí ya están desde en la mañana en el blog. Ahora, mensualmente también lo vamos a tener próximamente en nuestra nueva página de Así tu es. Radio online. Dentro de poco ya tendremos el estreno. Y también saludos a Gaby Gil y todos los mibogués desconocidos. Claro que sí, les mandamos un saludo a todos. Qué bueno que nos están escuchando en este que es también su espacio. Y bueno, ¿qué les parece si nos mandan algunas fechas? Vamos a hacer un pequeño cortecito con un poco de música. Mándenos su fecha de nacimiento y su año. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos decirles si es que les interesa, si es que hemos logrado despertar su curiosidad, para que ustedes sepan cuál es su sello maya y cuál es su kin. Entonces, porque yo creo que es importante. Muchas explicaciones y la forma de sacarlo vienen dentro de mi libro Horóscopo 2012, Catástrofe o Resurrección, de Editorial Planeta, que espero que lo encuentren. Si no, bueno, pues escríbanme y avísenme, porque ya está un poco agotado la edición y no todo el mundo lo encuentra. De hecho, ayer en la tienda de los tecolotes andaba yo por ahí buscando libros y vi a dos señoras que se estaban peleando por tu libro. Ah, sí, es que saben que ya no se consigue. Sí hay todavía, pero está en determinadas tiendas nada más de los que han quedado. Entonces, bueno, no tengan reparo en escribirnos aquí, ya sea a Lorna o a mí, para decirnos que no lo encuentran, para que yo investigue con la editorial dónde lo pueden encontrar, o en su caso, bueno, pues si nos juntamos varios, yo puedo ver si hay posibilidades de conseguirlo en la editorial, porque creo que ni la editorial tiene. Yo les agradezco a todos, les agradezco de veras de corazón a todos el que lo hayan comprado, que les haya gustado. Se los escribí con mucho amor y esperen el 2013, que voy a hablar sobre astrología evolutiva para poder sembrar esos cimientos que nos habla para poder dar inicio, bueno, pues a lo que será la nueva era. Entonces, por aquí tienen duda, me dicen que la fecha es nada más mandar día, mes y año. Sí, correcto. Exclusivamente. Correcto. Aquí no necesitamos de momento hora de nacimiento. Ah, perfecto. Nada más para decirle su sello y su kin, nada más es día, el mes y el año. Y con mucho gusto daremos, digo, no podemos responder lamentablemente a todos porque se nos acaba el tiempo, pero los más que podamos se los vamos a decir. Entonces nos vamos a ir un pequeño cortecito, los dejamos con una música y apúrense para que nos realmente al final del programa yo quisiera que Malú, aprovechando que la tenemos aquí, nos hiciera una pequeña meditación de unos 8 minutos, 7 minutos, para que nos vayamos felices a enfrentar, bueno, pues esta gran transformación que tenemos por delante. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Ya estamos aquí de regreso y bueno, ojalá pudiéramos contestar todas las peticiones que tenemos, pero tenemos que dejar un poquito de espacio para esa pequeña meditación que nos va a hacer Malú. Pero vamos a responder algunas de las fechas que nos mandaron. Muy bien, mi querido Sakura, 14 de septiembre de 1983, tu nombre maya, tu sello es Kawak Volón, ese es tu nombre maya, y es tormenta solar azul. Muy bien, luego está Mónica Vázquez, del 29 de abril de 1969. Tu nombre es maya Etznaf Oxlahun, y traducido al español eres un espejo cósmico blanco. Luego Tony, del 26 de septiembre de 1964. Tú eres un viento, tu nombre maya es Ik Hun, y eres un viento magnético blanco. Mi querida Claudia Salcedo, tú eres Ix Bluk, es tu nombre maya, y eres un mago espectral blanco. Cada uno de ustedes tiene características muy interesantes. Mikawak, por ejemplo, tiene que realizar muchas cosas en su vida, tiene que autogenerarse y tiene que dejar de permitir que se le cuelguen los demás. Mi querido Espejo, tienes que permitir tu trascendencia y tu transformación cósmica. Tienes que aprender a ver tus cuatro caras, que es como la pirámide de Chichen Itza, en la cual yo también soy espejo, entonces por eso te digo, tenemos que elaborar mucho en eso. Bueno, mi querido Viento es tu comunicación a ti misma, atráela, ve cuál es tu propósito. Mi querido Mago Espectral, la pregunta sería, ¿qué tienes que disolver en tu vida, mi querido Mago? ¿Cómo tienes que usar tu capa? ¿Qué tal? Y bueno, antes de, para quedarnos con ese rico sabor de la meditación y despedirnos, pues voy a hacer primero los anuncios. Entonces, mi querida Lorna, primero, vamos a hacer un curso aquí en tu radio online. Es un tallercito donde con muchísimo gusto les voy a compartir a ustedes cómo son las compatibilidades entre los diferentes signos zodiacales. Y por ahí les voy a dar algunos tips de cómo conquistarlos, de cómo tratarlos, de cómo entenderlos de acuerdo a su signo zodiacal. Y posteriormente, bueno, como este es un año donde tenemos que entregar el amor, bueno, vamos a hacer una pequeña ceremonia de cierre de todas aquellas, digamos, relaciones que hemos tenido que nos han hecho daño. Vamos a cerrar el ciclo y vamos a abrirnos energéticamente para poder recibir todo el amor. Este curso se va a dividir en dos partes, o sea, como es muy pequeño aquí el espacio, no tenemos mucha capacidad para tener un grupo grande, entonces se van a hacer dos grupos y van a ser los cursos el día 11 de febrero y 12 de febrero. ¿No es así, Lorna? Así es. Así que ustedes nos tienen que decir vía correo electrónico qué día se van a apuntar para el curso, ya sea el 11 de febrero o el 12 de febrero. Y este curso tiene un costo de $600, que es un costo de recuperación. Entonces, el curso va a contar con un manual y un kit de trabajo, porque también van a estar participando en este curso Ana y Jorge de El Amor y Tu Despertar. Entonces, como dijo Kitty, se va a hablar acerca de las compatibilidades zodiacales, que todo el mundo, Kitty, siempre te pregunta. Que sí. Si Aries se lleva con Libra, que si Virgo se lleva con Piscis. Entonces, ahí es donde Kitty nos va a explicar qué onda, porque recuerden que tenemos muchos signos dentro de nuestro mapa natal. Entonces ahí nos va a decir Kitty qué onda, ¿no? Así es, siempre la primera pregunta que yo les hago es, ¿para qué quieres a la pareja, no? Porque muchas veces vamos buscando seguridad, vamos buscando estabilidad, a lo mejor vamos buscando ese amor romántico del príncipe azul que nos va a salvar y nos va a rescatar de la torre. A lo mejor lo que queremos es alguien que nos impulse profesionalmente. Exacto. Entonces, bueno, tenemos muchos signos con los cuales somos compatibles, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este curso. Pero además, bueno, va a haber toda una... vamos a ver cuál es su vibración de acuerdo a su signo zodiacal y en base a eso vamos a tener su vela, vamos a tener muchas cosas, un manual para que ustedes puedan abrirse al amor, vamos a cerrar ciclos, va a estar padrísimo el curso. Exacto. La verdad, yo les los invito a inscribirse. ¿A dónde se tienen que inscribir, Lorna? Se pueden inscribir al lo.lorna@gmail.com, lo.lorna@gmail.com. Ahí les vamos a dar más información sobre el curso, cualquier pregunta que tengan pues se las vamos a resolver, pero sí es importante que aparten su lugar lo más pronto posible porque pues se llena. Exactamente, acuérdense que además febrero es el mes del amor y la amistad, ¿eh? Y bueno, yo sí quiero platicarles que mañana van a estar Ana y Jorge en este nuevo programa que están lanzando aquí en turadioonline.com.mx, que se llama, Lorna. Se llama El Amor y Tu Despertar. Ay, está padrísimo, la verdad, el programa pasado me encantó. Hablaron de Juan Manuel Serrat, sí, hablaron de sí, dieron muchas definiciones de lo que es el amor, porque el amor lógicamente tiene diversas intensidades, diversos niveles. Entonces va a estar muy padre, es mañana, no se lo pierdan. Tu despertar en amor en tu radioonline.com.mx. Sí. Y además tenemos un lanzamiento más de programa esta semana. Por supuesto, tenemos a los chicos de Countdown 2. Ay, si a ustedes les gusta el cine, aquí van a tener todos los tips y toda la información de quién trabaja, quién no trabaja, qué película es buena, qué película es mala, cuál nos recomiendan. Y se va a hablar mucho sobre cine, entonces está padrísimo. ¿Esto cuándo es, Lorna? Esto es los jueves de 4 a 5 de la tarde. Me encanta la idea, pero no tenemos además otro claro, lanzamiento. El 25 de enero se va a lanzar Albedo Astrología con un programa que va a hablar acerca de mitología. Mitologías y además creo que cábala también. Cábala todo. Y algo por de astrología, pero desde el punto de vista médico. Así entonces, es. Bueno, pues ya saben, es Tere Flores, la conductora de este programa. Y se llama, perdón, Mitología al alcance de todos. ¡Guau! La verdad es que es padrísimo. Yo ya he tenido aquí de invitada a mi querida Tere Flores, que nos habló de Lilith y que nos habló de Quirone y que nos habló de, bueno, estos personajes de la mitología que están representados en diversos planetas y que tienen una influencia muy particular. Yo creo que entendiendo la mitología de los planetas podemos entender su verdadera esencia. Entonces, por favor, no se lo pierdan. ¿Esto va a ser qué días? Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Me parece padrísimo y tenemos más novedades. ¡Ay, ¿eh? Claro! Pero se las vamos a ir diciendo poco a poco en el espacio del Horno este jueves a las 5 de la tarde. Híjole, pues para todos los que están como yo ahorita, que son bizcocho dependientes anónimos, porque las fiestas estuvieron buenas y el pan y los pasteles y la cena y la rosca de Reyes, bueno. Bueno, roscas de Reyes, déjenme platicarles que el Horno y yo fuimos una en el jueves. Tuvimos otra el viernes, el sábado fuimos a dos y rematamos el domingo con exacto. Una. Entonces, a mí ya no me cabe más pan. No. Y la verdad es que yo no me hice de la boca chiquita. Yo sí, ya el domingo, yo ya el sábado ya viste que yo dije, ya no puedo más, ¿no? Entonces, vamos a invitar a unos chicos que se llaman All Danza Studio. Y no sé si ustedes recuerdan que en la ceremonia del 15 de septiembre de hace 2 años, cuando fue el bicentenario, unos chicos hicieron la palabra México con sus cuerpos, si lo recuerdan. Ah, claro, ¿sí? Claro, por supuesto. Bueno, Doménico Jiménez es parte de esa compañía e hicieron una escuela al alcance de todos en donde pueden aprender danza aérea, telas, pole dance, bueno, todas estas disciplinas para, primero que nada, pues ejercitar el cuerpo. Y segundo, por si te gusta esto, pues ellos tienen el proyecto de que en un futuro, pues formar jóvenes para mandarlos al Cirque du Soleil o diferentes espectáculos a nivel mundial. Ah, no, pues está padrísimo, ya saben. Entonces, bueno, no se despeguen de aquí de tu radio online con tantos lanzamientos, programas nuevos, informaciones. Y yo sí les aviso que el próximo lunes a las 4 de la tarde en Astrosenda. Ahora vamos a hablar de astrología china, sobre todo en una fecha tan especial donde tenemos pues precisamente el inicio del año chino y vamos a hablar, bueno, el año del dragón, qué noticias nos trae, qué nos puede decir, que a qué signo chino pertenecemos nosotros, cómo nos llevamos con el dragoncito, a quienes nos va a ir bien, a quienes nos va a ir mal. Así es de que, bueno, por favor, aquí los espero el próximo lunes en Astrosenda. Y ahora sí, ya saben que el único objetivo de Astrosenda es que vibren en armonía con el universo y que se atrevan a ser felices hoy. Y vamos a dar paso, ¿qué les parece para concluir el programa?, a esta meditación. Creo que hay un comentario. Sí, por acá dicen, hola Lorne, Kitty, Malú, muchísimas bendiciones, abrazo y mucho éxito en este 2012 y también un gran abrazo a Malú. Lo malo es que no nos dice su nombre y es un Mibogués 269-200. Bueno, pues este Mibogués igualmente para ti. Te deseamos que este 2012 vibres en armonía con el universo y el amor. Malú, ¿le quieres decir algo al Mi Boguets 212? ¿Cómo se llama? Claro que sí. Muchas gracias por el saludo, por la felicitación. Y este año yo lo que te deseo es que la profundidad de tu ser se manifieste en todas y cada una de las cosas que realizas, porque eres un ser grande, pero siéntete primero para manifestarte lo que eres. ¡Ay, qué bonito mensaje! Bueno, si ya no hay más comentarios, ahora sí vamos a dar paso a esta meditación y dejo los micrófonos en poder de mi querida Malú. Muchas gracias, Kitty. Pues muy bien, vamos a hacer una meditación muy hermosa. Vamos a utilizar un mudra, no vamos a utilizar el mantra ni la afirmación porque nos llevaría más tiempo, pero un mudra significa la posición en la que pongo mi cuerpo o mis manos y en la que proyecto precisamente la intención de mi energía. Les pido, ahora sí, a Radio Escucha, se puede decir así, que pongan su mano izquierda abajo del seno izquierdo como en forma de un cuenquito. Una vez que pongan su mano izquierda, si lo pueden hacer de pie, muy bien, y el que no pueda porque se encuentre con alguna discapacidad, puede hacerlo sentado. Pongan esta como forma de cuenco y lo que vamos a hacer es imaginar que somos una vasija. Nuestro cuerpo es una vasija. Y desde nuestro corazón hay una luz que empieza a iluminar nuestro ser y que al inhalar crece esa luz y se empieza a distribuir hacia nuestro pecho, a toda la extensión de nuestro pecho y de nuestros brazos. Inhalamos y exhalamos y al volver a inhalar vamos a tomar esa luz y vamos a recorrerla hacia nuestras piernas, de nuestro pecho hacia nuestras piernas. Inhalemos y exhalemos. Suavemente vamos a posarnos otra vez en esa luz y vamos a proyectarla de nuestro pecho hacia nuestros hombros, nuestro cuello, nuestra cabeza y un poco más allá de nuestra cabeza. Inhalemos y exhalemos. Somos una vasija llena de luz. Sintámosla. Sintamos que desde nuestro corazón esa luz empieza a palpitar y se expande, y se expande, y se expande. Y esa luz llega a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros seres que se encuentran laborando en sus oficinas, a nuestras colonias, a nuestros amigos, a los que no consideramos tan amigos o enemigos, a nuestros maestros, a los seres que se encuentran en nuestra colonia, en nuestra hermosa Ciudad de México, en nuestra hermosa República Mexicana, en nuestro planeta. Expandamos esa luz de amor que nace desde nuestro corazón y es dorada a todos los seres. Expandámosla a aquellos que lo necesitan, que están tristes, deprimidos, desesperados. Expandámosla a los hospitales, a las cárceles, a los reclusorios, porque también somos reclusos de nuestro propio ser. A todo aquel que tenga dolor, llenémoslo con esta luz de amor incondicional. Inhalemos, tomemos esa luz desde nuestro corazón y al exhalar, como si fuera polvo de estrellas, entreguémoslo a todos los seres, a los seres del reino mineral, vegetal, animal, a todos y cada uno de los seres humanos que conformamos este hermoso planeta, al universo y a todo aquel que necesite sentir nuestra luz en el amor incondicional. Nuestra mano derecha, nuestro brazo derecho, vamos a elevarlo como si fuera una flecha. Elevémoslo como una flecha, proyectémoslo hacia el cielo. Es una hermosa espada que está cargada de luz divina, de la luz de nuestro Padre Celestial. Y proyectémosla fuertemente sobre nuestra mano que tiene forma de cuenco. 1, 2, 3. Y de esa manera la entregamos a nuestra Madre Tierra, a nuestra Madre de carne, a nuestra Madre de espíritu, a nosotros que también somos la expresión de lo que somos, madres y mujeres. No hay sexo, no hay hombres o mujeres, sino al espíritu de tu esencia femenina, al amor incondicional de lo que tú eres. In la quech, a la quen, yo soy tú y tú eres yo. Ayun unafku, evan maya emajo. La paz de la naturaleza del cosmos sea en todos y cada uno. Gracias. En el libro de horóscopos 2012, Catástrofe o Resurrección, descúbrelo. Es de Editorial Planeta y puedes conseguirlo en la librería de tu preferencia.